Y entramos en nuestros comentarios finales y el fin del éter de Periodismo en Movimiento 2022. Tenemos 5 minutitos, 4. Bueno, en principio agradecer a este equipo hermoso y maravilloso con quienes venimos haciendo radio todo este año. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con la colectiva también, con, bueno, Daniel, Danío, Luis, que no está ahora, Alfredo, la incorporación de Fati, porque la verdad que en lo personal he aprendido muchísimo, o al menos me he acercado al no ser periodista, de cómo se hace periodismo. Así que agradecer este espacio comunitario, alternativo, contestatario también. Sabemos que es el último programa, pero es el portal de tramas.ar, donde es un proyecto también que va a tener continuidad. Y aprovecho a la audiencia que nos estuvo siguiendo estos años con las distintas temáticas también a mandarle un abrazo muy grande y seguramente estemos conectados y nos estemos informando de lo que va pasando. Por mi parte hago mías las palabras del polaco, en particular el saludo a la audiencia y el vínculo de este programa con el portal tramas.ar, Tramas Periodismo en Movimiento. Me parece que esto ha formado parte de un proyecto de comunicación alternativa por más de una vía o por varias vías, así que es el momento de remarcar, de señalar que Tramas y Periodismo en Movimiento son una conjunción a favor de una comunicación popular, crítica, diferente a la que impera en los medios más grandes, comerciales y capitalistas. Alfredo. Bueno, solamente agregar que realmente fue una experiencia muy linda, muy interesante. Yo hace muchos años que hago radio, acá algunos también, pero esto tiene un sabor muy especial porque es un equipo de producción muy amplio, heterogéneo, donde hacemos propuestas, algunas son aceptadas, otras no, pero ha habido una armonía, un trabajo en conjunto realmente muy, muy, muy destacable. Y desde ya, Radio La Colectiva es eso, es un colectivo en el cual nos han dado todo un espacio y hay una gratitud permanente por esa situación. Pati. Sí, yo al último. Ay, yo igual re descoladísima. Me sumé a lo ultimísimo. Pero nada, re contenta de poderme haber sumado, que me hayan recibido. Al principio me daba bastante vergüenza, pero bueno, ya dentro de poco no te dejo hablar más, Darío. Ah, no, mentira. Nada, lo disfruté un montón. Estaba muy bueno. Nada, las propuestas de comunicación alternativa, contrahegemónica, siempre son bien valoradas para poder construir otras ideas, otros pensamientos y también sentirnos menos solos y solas a la hora de creer en que podemos vivir en un mundo nuevo. Así que ojalá podamos volvernos a encontrar el próximo año y ha sido un gusto compartir con ustedes, gracias a la colectiva y bueno, por supuesto al portal Tramas que todo el tiempo tiene noticias actualizadas sobre lo que está pasando en la realidad. Y para cerrar entonces Periodismo en Movimiento, un agradecimiento muy grande a Radio La Colectiva y particularmente porque fue el vínculo a Graciela, que hoy está operando como operó el primer día, que fue el vínculo permanente con Periodismo en Movimiento para la puesta en el aire. Y bueno, compañeros, ¿qué les puedo decir? Nos seguimos viendo en Tramas. Probablemente se decidirá si sigue Periodismo en Movimiento, quiero recordar que está puesto en el aire por el portal de noticias tramas.ar. Así que espero que ustedes puedan decidir qué es lo que van a hacer. Por mi parte, después de, bueno, un año en Periodismo en Movimiento, pero con este son 17 años de radio, voy a tomarme una breve pausa. Así que más allá de la continuidad o no de Periodismo en Movimiento, podré aportar para la producción del programa, pero ya no en la parte operativa y activa de Periodismo en Movimiento. Así que muchísimas gracias a todos y serán hasta cuando tenga que ser. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau.